FM 99.7, Che Barracas. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo vieron ustedes el encuentro. Que se cuente un poquito, ¿no? ¿De qué se trata el encuentro? Bueno, el encuentro en realidad es un encuentro que hace la Red de Medios hace 10 años ya. Y bueno, que de alguna manera fue la excusa de la organización de lo que hoy conocemos como la Red de Medios, ¿no? La primera vez que se reunieron periodistas y distintos medios alternativos comunitarios y populares del país fue en el 2004 en Neuquén, en Sanón específicamente, en la fábrica recuperada por los trabajadores. Y a partir de allí se definió que más allá de los encuentros como tal, de encontrarse, de poder hablar sobre la realidad de nuestros medios, cómo mejorarlos y eso, digamos, como que era necesario conformar una organización de alguna manera que pueda plantearse objetivos comunes, planificar y tener iniciativas propias, digamos, como organización de organizaciones, por así decirlo. Claro. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, comenzó a funcionar la Red Nacional de Medios Alternativos, por eso también este año se cumplían 10 años de la organización de esta red. Y bueno, y se hace un encuentro por año en distintas partes del país, generalmente, bueno, vamos eligiendo de manera asamblearia cuál va a ser la próxima sede. Y los encuentros tienen el objetivo no solo de encontrarnos nosotros como red, porque bueno, recordamos que la Red de Medios tiene medios en todo el país, desde el Bolsón hasta Jujuy, claro, y desde el lado de la cordillera, La Rioja, Mendoza, hasta el otro lado, Buenos Aires, Entre Ríos, así que la verdad que es muy amplio el espectro de compañeros que tenemos y bueno, el encontrarnos lo hacemos en estos encuentros y bueno, y ponemos a consideración, digamos, de alguna manera algunos debates que nos planteamos como medios comunitarios, alternativos y populares, el tema de las agendas, de la ley de medios, de la organización de colectivos de este tipo. Y también cuestiones que tienen que ver también con lo técnico para llevar adelante este tipo de medios y mejorar nuestras producciones. Y bueno, y no solo para nosotros, sino que la idea es abierto al público, digamos, o sea, que la gente se interese por estos temas o que quiera conocer un poco más pueda acercarse. Perfecto. Y un poco de nuevo para traerte un poco para seguir charlando del encuentro, ¿cuáles son los, o por lo menos los ejes que se trataban en el encuentro en los paneles? Que me parece que eso también de alguna manera caracteriza un poco lo que es el momento de lo que es el momento que atraviesa la red o el momento más a nivel comunicacional alternativo. Bueno, los paneles, hubo tres paneles en total, uno de apertura, uno el sábado por la tarde y otro el domingo a la tarde, noche, ya cuando cerrábamos. El primero, bueno, de alguna manera fue como la bienvenida y la idea era invitar también a los estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja, que el año pasado estuvieron con un proceso de toma de la universidad tras muchos años de un gobierno prácticamente, digamos, muy retrógrado y autoritario, y bueno, se llevó un proceso de toma que duró 20 días y bueno, y los estudiantes hicieron todo un trabajo de prensa alternativa de alguna manera de lo que fue la toma para, claro, para de alguna manera contar lo que estaba pasando de adentro y contraponiendo a los discursos de los medios oficiales, digamos, que por ahí desprestigiaban el trabajo que hacían los estudiantes y docentes ahí durante la toma. Así que bueno, fueron invitados para contar sobre eso. Uh-huh. Y bueno, y también desde la Red de Medios queríamos contar cómo fue el proceso de creación de la red, teniendo en cuenta, como les decía recién, que llevaba, digamos, cumplíamos 10 años de haber sido creada. Claro. Después hubo un panel sobre la ley de medios y en realidad más que sobre la ley en sí misma, La idea era contar un poco la lucha de la red de medios por lograr el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares en el marco de la ley, que tiene que ver con luchas desde la calle y movilizaciones hasta reuniones de trabajo y la producción hasta de una legislación donde definimos qué son los medios comunitarios, alternativos y populares y donde queda claro que somos muy distintos a hacer específicamente algo de sin fines de lucro, digamos, que tenemos nuestras propias especificidades que la ley no contempla, claro. Y bueno, y que también es cierto que todavía desde que surgió la ley no los medios comunitarios no hemos logrado conseguir que nos den licencia. Así que con esto, y el último fue de cierre del encuentro, que tuvo la idea de mostrar un poco las luchas, distintas luchas sociales que están en nuestras agendas, en la agenda de la red. Exacto. Y después, bueno, hubo una serie de mesas de debate durante los dos días, una sobre derechos humanos, muy interesante, donde se trabajó el tema Milani, la memoria, Angelelli, y después también sobre las luchas sindicales y de los trabajadores en nuestros medios, y después toda una serie de talleres también, ¿no? Romina, bueno, como para ir cerrando, te quería preguntar lo siguiente, o sea, teniendo en cuenta, como vos decís, que estos encuentros son tan tan amplios, donde participan tantos medios de distintos lados del país, no sé, ¿cuál es, como Radio Voces, digamos, cuál es su mini balance del encuentro? ¿Qué frutos sienten que han tenido en este encuentro en particular? Para Radio Voces, puntualmente, el encuentro tenía dos objetivos. Nosotros estuvimos con transmisor roto desde diciembre del año pasado y recién pudimos retomar el aire de la radio en el mes de junio, a mediados del mes de junio de este año. Así que eso nos significó que, bueno, el equipo de alguna manera se disgregue y, bueno, muchos programas se fueron, la radio dejó de estar al aire, lo que significa... que parte del proyecto no está, claro. No se escucha, digamos, no es real, no es escuchable. Entonces, para nosotros uno de los objetivos, como el transmisor lo pudimos volver a poner al aire a fines de junio, para nosotros agosto hicimos el relanzamiento de la radio con toda una campaña de difusión y de volver a poner la radio en los oídos y en las casas de la gente que hasta diciembre del año pasado nos venía siguiendo, para también poder recuperar los programas que anteriormente teníamos, aunque sea, y sumar gente a la radio. Claro. Así que, por un lado, el desafío del encuentro era ese también, digamos, que a través del encuentro vuelva a estar Radio Voces en los diarios, en los medios, en la boca de compañeros y compañeras de las organizaciones que sepan que la radio está de nuevo funcionando y activando cosas. Y por otro lado, era el tema de poder instalarnos como medio de comunicación, aunque sean los debates, en la universidad. Porque, bueno, tras la toma se dio un proceso de apertura de ese espacio institucional que antes no estaba y que nos parecía importante que uno como la red de medios y como Radio Voces pueda ocupar esos espacios, digamos, que se van abriendo, que los estudiantes de comunicación, de ciencias políticas, de diseño multimedial, digamos, de carreras por ahí afines, se interesen por estas construcciones y acercarle nuestras herramientas. Así que ese fue el objetivo y la verdad que altamente complacidos por los resultados obtenidos en el marco de eso. FM 99.7, Chavarracas.